que sepan todas a quién tú perteneces. Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque aun siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada. Que verte solo mío, mi propiedad privada. ¿Querías jarana? ¿Y cómo? Jarana te voy a dar. Yo no sé por qué te cruzas en mi vida. Yo no sé qué cosa quieres con mi amor. Si bien sabes que es una ilusión perdida la que llevas dentro de tu corazón. Es verdad que yo te quise locamente. Es verdad que yo te amé con gran pasión. Pero ahora en carne propia mi alma siente el dolor que le diste en tu traición. Es por eso que te ruego, ya no pienses más en mí. Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses. Me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti. Por eso ya deja libre mi camino, me fastidia tu presencia. Déjame vivir tranquila, que cuando te miro me hace recordar de aquel ayer. Fuimos tan felices.